Sabores de España y Latinoamérica. Además, desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, tapas, morros, picaña o coxinhas de Brasil. Empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, ven a probar los sabores de Café Bar Cuina. Tequilita pa' olvidar lo que el corazón no ha podido y mi mente no calla. Me llegan en mensaje los screenshots que me han mandado los compas de lo que haces en mi cama. Te apuesto que te olvido, el trago nunca falla, la conecto seguido, no hay cruda pa' mañana. Pasé de dedicar mi bello ángel a cantarte con coraje porque ahora eres la diabla. Ay, amor, fue puro cuento que tu amor era pa' siempre. Pero los lujos, la Cherokee, los roles y la Gucci rompieron algo que pensé era fuerte. Ahora estoy tomando guaro con extraño todos los viernes. De pendejo me tenías con tu velita prendida, que ni pasa en tu cabeza el que regrese. Qué bueno comenzar la semana, qué bueno comenzar el día escuchando canciones de Salek. Hay amor. Sigue sonando fuertemente. Ya se queda como uno de los registros en lo que tiene que ver con música latina de este 2024. Salek. Un nuevo talento latinoamericano que para el caso de España y particularmente en el caso de la zona mediterránea hemos descubierto este año. Se queda con nosotros. Hay amor. Es un nuevo éxito. Con coraje porque ahora eres la diabla. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Damos una mirada especial a lo que tiene que ver con el tiempo. Arrancamos con 18 grados centígrados de temperatura. Lunes mayormente soleado. Va a continuar cayendo lluvia. Hemos tenido unos días pasados por agua y va a seguir cayendo durante esta semana. Alerta por precipitaciones en todo el litoral mediterráneo. La nieve hizo ayer domingo un pequeño acto de presencia en las faldas de Peñagolosa. Es una jornada en la que se registraron lluvias en la mayor parte de la comunidad valenciana con especial intensidad en la Marina Alta y la Safor, y en la que el descenso de las temperaturas mínimas acercó los termómetros hasta los 2 o 3 grados en algunas zonas del interior. A partir de hoy lunes, los termómetros experimentarán ligeras subidas, pero las precipitaciones continuarán y además con especial intensidad. La Agencia Estatal de Meteorología hizo público un aviso especial de fenómenos adversos en el que se alerta de que hoy comenzará la parte más adversa de la Dana, que evolucionará a una borrasca fría. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Ya vienen las noticias más importantes en materia de inmigración. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto acompañarla en el Café Mañanero, efectivamente. Y vamos con la música, que es parte importante de nuestro programa. En breve estaremos repasando las noticias más importantes del día. El maestro Rubén Blades, que ha estado en el barco de la COP16,

A todo Aragón un abrazo. De Chiriquí, presente. Bocas del Toro, presente. Veraguas, presente. Herrera, presente. Los Santos, presente. Moclé, presente. Colón, presente. Darién, presente. Panamá, presente. De Cunayala, de los Enderá, presente. Del Nove, presente. Un abrazo, presente. De Panamá, presente. Dijo que la risa de tanta alma joven tiene que migrar, porque la llamarada de los sueños nobles ya no alumbra más. ¿Quién dijo que nos ganó el olvido o que nos venció el jamás? ¿Quién dice que hay caminos imposibles de encontrar? ¿Quién dice que perdimos si entre las angustias sigue Panamá? ¿Quién cree que no hay manera de dar a su historia un mejor final? Sigamos respirando, también por los demás, porque la causa es buena, no me canso de tratar. La vida se puede apuntalar a fuerza de mentiras, removiendo heridas y olvidando amar. ¿Cómo borrar distancias? Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades. Participó en un evento de carácter ambiental en Colombia, exactamente en Cali, lo que se ha conocido como la COP16. Ha participado en un macro concierto del maestro Blades junto al grupo Nietzsche. En el caso de Nietzsche, actuaban de local, de anfitriones, Cali. Qué bien, el maestro Blades, aquí escuchando la canción La Rosa de los Vientos, una canción alusiva a la inmigración. Es una crónica de inmigración. La verdad es que nos llega muy bien el mensaje, y en eso se ha convertido el maestro Blades, en un artista capaz de cantarle a la conciencia. Feliz día, gracias por acompañarnos, bienvenidos al Café Mañanero. Es lunes 28 de octubre. Tenemos muchos temas para compartir. Por supuesto, las noticias más importantes en materia de inmigración. ¿De qué se habla por estos días? ¿O cómo empezamos la semana? Materia informativa aquí en el Café Mañanero, en el apartado de inmigración. La noticia está en Andalucía, donde se estudia todas las posibilidades para exigir fondos para la acogida de menores migrantes que entraron como adultos. De esto va entonces la actualidad en el Café Mañanero, como noticia de punto de partida. Pero también encontramos en el contexto nacional que se sigue hablando acerca de El caso de Íñigo Errejón, que ha sacudido la política, especialmente la izquierda. Los principales socios del gobierno Sumar se han visto afectados y encontramos reacciones a escala nacional. Se ha pronunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que Sumar ha actuado con contundencia en el caso de Errejón e insiste en que no se reunió con Aldana. Ya aquí también enlazando con otro tema polémico, el caso Aldana, que recordemos tiene que ver también con el ex ministro de Trabajo, José Luis Ábalos. Desde la oposición le están acusando a la vicepresidenta segunda de encubrir a Errejón. Y bueno, aquí concretamente hablamos del Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, que critica la hipocresía del gobierno. Bueno, sobre este particular va entonces la actualidad hoy. Y el caso es que el Partido Popular exige al presidente explicaciones tras su imagen con Aldana, y el Partido Socialista lo ve ridículo. Bueno, es de esas fotos que según el Partido Socialista se van haciendo los famosos. Cuidado con esas fotos, a las que no se pueden negar, pero por otra parte pueden dejar consecuencias. Le ha pasado a muchos políticos en el mundo. Sí, es decir, encontramos casos a escala mundial. Y de la política va también la actualidad en América Latina, porque hemos tenido elecciones en Uruguay, elecciones presidenciales, pero atención porque habrá segunda vuelta. Ya estamos con las noticias más importantes del día. Y al otro lado del Atlántico, entonces se destacan esas elecciones presidenciales en Uruguay. Habrá segunda vuelta, porque ninguno de los candidatos ha alcanzado más del 50%. Así lo han asegurado en los medios uruguayos, pues las proyecciones muestran que no se superará entonces el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta. El izquierdista Yamandú Orsi, delfín del exmandatario José Pepe Mujica, y el oficialista de centro derecha Álvaro Delgado, se miden entonces, o se medirán, en un balotaje para definir el próximo presidente de Uruguay, según las proyecciones del escrutinio divulgado este domingo por los medios locales. Habló precisamente el expresidente José Mujica. Recordemos que está luchando contra un cáncer y la verdad es que ha alcanzado a conmocionar a sus seguidores, no solamente en el Uruguay, sino también a nivel mundial. Pero Pepe Mujica se ha caracterizado por ser una persona muy sincera y empieza por él mismo. Hablaba de que estas podrían ser sus últimas elecciones. El teléfono, por favor, el teléfono, señor. Señor, capaz que es mi último voto. No, no, no, no, arriba, no, no, no, capaz es el último voto. Eso de que no le interesa la política es relativo. Es relativo. Bueno, pronta recuperación a Pepe Mujica, uno de los referentes de la política en el Uruguay e incluso a nivel latinoamericano. Y de Uruguay pasamos a Bolivia, donde el expresidente Evo Morales ha denunciado un atentado en el que encapuchados dispararon 14 veces contra su vehículo y se han filtrado imágenes del momento. Los medios han compartido imágenes. Las redes sociales también nos estamos encontrando. Dale, mapache, volando. No, están aquí, chuta. La tensión aumenta cuando se percatan que el conductor está herido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Presidente disparó al mapache? ¿Qué? No pasa nada. Si esas más, no lo van a dar. El hombre, ataviado por la situación, continúa conduciendo a alta velocidad y se sujeta del apoyamanos mientras avanza. La mujer, que se escucha en la grabación, está alterada y preocupada por el estado del conductor. Atentado criminal entonces contra el expresidente de Bolivia, que recordemos está buscando volver a ser candidato a la presidencia. Evo Morales. Vamos con el desarrollo de esta noticia. El caso es que el expresidente boliviano ha denunciado este 27 de octubre un atentado criminal que sufrió cuando unos hombres encapuchados dispararon contra su vehículo en marcha. El conductor resultó herido en la cabeza. Desde la oposición, y más exactamente desde el gobierno de Luis Arce, que recordemos llegó a ese cargo gracias a los votos de el MAS, el movimiento que orienta Evo Morales, se ha hablado de la posibilidad de un autogolpe. Las distintas reacciones. Aquí está concretamente el video que compartía Evo Morales. Es sobrecogedor el momento. Momentos de mucha tensión. Es admirable la pericia del conductor, que aún herido continuó con el vehículo en marcha y puso a salvo a Evo Morales. El exmandatario precisó que el atentado se dio cuando se trasladaba para asistir a su programa semanal de radio en Cochabamba, en el centro del país. Seguramente se va a seguir comentando durante toda la semana este atentado. Recordemos que no es la primera vez que Evo Morales denuncia atentado en su contra. Ahora mismo hay una rivalidad más allá de la política tradicional, que tiene enfrentamientos, en este caso la izquierda con la derecha. El máximo enfrentamiento se da entre la misma izquierda, entre Evo Morales y su sucesor, Luis Arce, que recordemos es el presidente del país. Más adelante estaremos abordando nuevamente este tema. Continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta de más actualidad. Hay mucho para compartir. También, cómo no, tenemos noticias que nos llevan hasta Venezuela. No perdemos de vista Venezuela, la actualidad del país. Allí ha hablado una vez más la líder opositora, María Corina Machado. Y también se ha referido, lógicamente, a la posibilidad de un cambio en el país. Lógicamente, para ello se requiere que Nicolás Maduro ceda, luego de proclamarse como ganador de las elecciones. Bueno, proclamarse ganador por parte del Consejo Nacional Electoral. Y tenemos también reacciones entonces luego de el premio Sájarov que le ha otorgado el Parlamento Europeo. El premio Sájarov 2024 fue concedido a los líderes María Corina Machado y Edmundo González por presentar o representar a todos los venezolanos dentro y fuera del país que luchan para restablecer las libertades y la democracia. Muy bien, ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la actualidad deportiva. El fin de semana nos ha dejado muchas noticias. El clásico que se resolvió con mucha facilidad para el Barcelona. ¿Quién lo iba a imaginar? Llegaban los equipos parejos y efectivamente así fue. Lo refleja el marcador de la primera parte. 0-0 en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona. Pero ya en la segunda parte llegó la lluvia de goles. El caso es que el Barcelona

Amigos, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escríbenos 640-8642-81. El WhatsApp calcahuetea tu música. Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. A continuación hacemos un breve repaso de la actualidad, donde la música también ocupa un lugar muy importante. Escuchemos esta canción que está batiendo récords. Shakira está soltera y todo el mundo lo sabe. Ya saben, todo lo que le rodea es precisamente lo que le inspira, lo que le pasa. Y ya cansada de estar apagada. Ahí está. La voz de las solteras. Se la pasa muy bien. A las malas me tocó aprender. Ya se perfila como uno de los éxitos de 2024, soltera, batiendo récords. Damos cuenta de los registros de soltera. Atención a las cifras que nos está reportando su compañía discográfica, la Sony. Impresionante. Y es que está celebrando el primer mes, un mes número uno en 7 países. Esto en las estaciones de radio. 121 millones de reproducciones. Impresionante. Enhorabuena, Shakira. Es capaz de reinventarse. No para, definitivamente. Impresionante los registros de Shakira, batiendo récords. En muchas ocasiones me he preguntado, ¿dónde está el techo de Shakira? Yo que pensaba que ya lo había dado todo. Que si con la bicicleta. ¿Recuerdan la canción con las caderas no mienten? Las caderas no mienten. Bueno, yo creo que ese fue uno de los primeros. Hit Don't Lie se llamaba la canción. ¿Okay? Y luego, bueno, apareció con todas estas canciones que han surgido con a raíz del despecho. El desamor con Gerard Piqué. Y ahora está soltera. Uno perfectamente se puede enterar de la vida de Shakira, saber cómo está. Impresionante. Carlos Angulo, por aquí nos están compartiendo los registros del primer mes de soltera. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y aún así sigue con distintas sorpresas, que es lo que la gente sigue. Siempre se puede esperar nuevas sorpresas por parte de Shakira. De hecho, la última noticia que sabemos acerca del sencillo es que lanzará una nueva versión en merengue. Hay más, entonces. Habrá un nuevo lanzamiento. La cantante colombiana compartió un breve adelanto de cómo sonaría esta nueva versión, ya que, recordemos, está justamente auspiciando lo que será la gira de conciertos que iniciará próximamente, la gira mundial. Y justamente este fin de semana, soltera, merengue versión, en los clubs fue a la publicación de Shakira en sus redes sociales tras el anuncio. El ritmo de la nueva versión le gustó mucho a algunos fanáticos de la cantante, quienes no dudaron en hacerle saber que también disfrutan de este tipo de canción, que es mucho más bailable y que, por supuesto, se une al éxito que está teniendo el sencillo durante este primer mes. ¿Qué se busca con un remix? Porque hay veces lo que se hace es, de pronto, hacerle un favor a los DJs, ¿no? Sí, por supuesto. Normalmente es una canción más bailable, más fuerte, pero en este caso vemos como algo contrario. Bajar a un ritmo tradicional. Cuando digo bajar, lo digo en el buen sentido de la palabra. Supongo que viene también un poco de que, como ya está en el género urbano, ahora busca llevarlo a otro tipo de público que también le gusta mucho más y que puede disfrutar de esto justamente. Pero en este caso sería más bailables. Latino, ¿no? Claro. Más latino. Le fue muy bien a Karol G con el merengue. Claro. Un género musical que, por cierto, había desaparecido de los primeros lugares. No es que había desaparecido, es que ha desaparecido. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y yo siempre no lo he entendido, porque si hay un género bailable, ese es el merengue. Y miren qué bien que las estrellas de la música ahora de alguna forma lo estén rescatando. Entonces, Shakira le apuesta a una nueva versión de su éxito Soltera y será a ritmo de merengue. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de lo que ocurre en el maravilloso mundo de la música. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos también dando cuenta de la actualidad. Ni siquiera podemos decir en qué hemos tenido un fin de semana pasado por agua, sino, mejor dicho, que continuamos con lluvias. Ya venía desde la semana, fin de semana, y todo apunta de que va a continuar durante la semana la lluvia en la costa mediterránea de España, en el interior del país. Y lo que traen estas lluvias es consigo el frío. Desplome de las temperaturas, eso es lo que se prevé de cara a la semana, porque si bien ha caído durante el fin de semana, las temperaturas se han mantenido. A diferencia de la semana anterior, entonces, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, sí que llegarán las bajas temperaturas. Llega, en el caso de la costa mediterránea, lo que se conoce como la Dana, que evolucionará a una borrasca fría. Esto explica entonces el cambio de temperatura. Por cierto, hemos tenido cambio de hora, Carlo Angulo. Sí, el día de ayer a partir de las 3 de la mañana volvieron a ser las 2, por lo cual ahora justamente amanece un poco más temprano. Es el famoso horario de invierno. Mucha gente del otro lado del Atlántico me explica, ¿cómo es eso? Porque hay un horario fijo, bueno, la para la mayoría, ejemplo, de los países, es que antes, latinoamericanos. Claro, la diferencia es un poco de que antes, por ejemplo, con Venezuela antes teníamos 6 horas de diferencia y ahora son 5. En el caso de Ecuador, Perú, Panamá, Colombia, Miami, anteriormente teníamos una diferencia de 7 horas y ahora tenemos una diferencia de 6. Exactamente, una hora menos. Muy bien. Y esto se hace con el propósito de ahorrar energía, supuestamente, en el caso de España. Claro. Hay una discusión en torno a eso, si se logra ese objetivo o no. En más de una ocasión se ha ventilado la posibilidad de establecer una hora. Justamente en la pandemia anterior se ventiló el tema con mucha fuerza, pero finalmente no pasó nada. Hay que decirles que en el caso de Canarias es una hora menos, siempre se va a mantener una hora menos. Claro. Haya cambio acá. En el caso de Latinoamérica, entonces se le decía que si había una diferencia de 6 horas, es de 5 en el caso de Canarias, sí, para hacer claridad, porque Canarias también es España. Bueno, seguimos abordando la actualidad en el Café Mañanero. Muchos temas para tratar. En materia de inmigración, ¿qué hay para esta semana? Pues la noticia más importante tiene que ver con Andalucía, porque se ha estado hablando fuertemente acerca de la posibilidad de exigir fondos para la atención de menores migrantes que entraron, entre otras cosas, como adultos. Concretamente, la consejera de Inclusión, Seguridad, Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Estos títulos son larguísimos, uno y veces termina haciéndose un lío. De Andalucía, Loles López, afirmaba que desde su departamento están estudiando ya todas las posibilidades para exigir al gobierno central los fondos con los que poder atender a al menos 538 menores migrantes que han entrado a la comunidad como adultos. La polémica la semana anterior la encontramos en Ciudad Real, esto en Castilla-La Mancha. Esta semana todo apunta a que será entonces en Andalucía. Eso sí, en ningún momento se pierde del radar el caso de Canarias. Vamos a escuchar entonces a Loles López y esta polémica que se da en Andalucía. Por lealtad institucional, siempre he ido a la vía del diálogo de mire, le envío carta, o mire, en la conferencia sectorial cuando me desplacé a Tenerife le llevé los expedientes para que, o sea, que es real, que cada hoja de esta es un niño, que cada hoja que yo le traigo aquí del Ministerio Fiscal es un niño. Pero hasta el día de hoy, estamos estudiando otra posibilidad. Estoy estudiando todas las posibilidades posibles, se lo digo. No sé si saldrá, no saldrá, pero créeme, estoy estudiando otra. La actualidad en el Café Mañanero, entonces Andalucía, que estudia todas las posibilidades para exigir fondos para los 538 menores migrantes que entraron como adultos. Hay más noticias para destacar en el contexto de la actualidad en el plano nacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en que anda por el continente asiático, ha asegurado que Sumar, su socio de izquierda, ha actuado con contundencia en el caso de Errejón e insiste en que no se reunió con Aldana. Aquí estamos hablando de dos casos concretamente. Claro. El caso de Íñigo Errejón, que recordemos sacudió a la izquierda la semana anterior al anunciar su dimisión, pero no solo fue su dimisión, los motivos de su dimisión por presunto acoso sexual. El tema es sorprendente porque recordemos que fue uno de los adalid de la famosa ley del solo sí es sí. Es decir, uno de los referentes del feminismo en España se ha ido por la puerta de atrás con serias acusaciones. Hoy, por cierto, vamos a abordar este tema con Mireia Company. Vamos a analizar en profundidad qué pasa con Íñigo Errejón. Pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no solo tiene ese frente abierto que le resulta incómodo, ¿no? También una semana más se sigue hablando del caso Koldo. El caso Koldo, que implica, bueno, también una serie de decisiones que se tomaron en pandemia y donde se favoreció una compañía europea, el rescate de una compañía europea. Y bueno, el tema de José Luis Ábalos, que para entonces era el ministro de Trabajo y que recibió a la número 2 del chavismo, Delcy Rodríguez, sigue siendo un tema muy candente y todo apunta a que se abre una investigación en serio. El Partido Popular ha querido apartarse por completo de todo lo que tenga que ver con José Luis Ábalos, pero le va a resultar muy difícil, le sigue pesando. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Al otro lado del Atlántico encontramos una polémica, una denuncia muy preocupante. En las últimas horas, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado un atentado criminal en su contra. El tema es sorprendente. El tema es preocupante además, porque el conductor del exmandatario fue herido en la cabeza. Porque si bien desde la oposición y más exactamente desde el gobierno de Luis Arce se ha hablado de la posibilidad de un autoatentado o que se había fingido un atentado, cuando alguien resulta herido de bala en la cabeza, es muy difícil poner en duda de que era algo en serio. Hasta en 14 ocasiones le habrían disparado al vehículo en el cual se desplazaba Evo Morales, que está buscando, recordemos, volver a la presidencia. Ocurrió exactamente entonces este domingo 27 de octubre. Escuchemos algunos momentos del ataque porque todo lo grabaron. Era el momento en el que estaban recibiendo los balazos. No, están aquí. Presi, baja y se sube volando. Están disparándonos, están detenidos. El que habla es Evo Morales. En ese momento, Evo Morales cambia de coche. Es impresionante. Bueno, aquí la pericia del conductor, que pese a estar herido en la cabeza, sangrando, no soltó en ningún momento el volante y alcanzó a poner a salvo a Evo Morales. Delicada la situación en Bolivia, es el ambiente político. Recordemos que estamos en la pre-campaña de cara a las próximas presidenciales. Seguramente el asunto se va a comentar muchísimo durante la semana. Uno ve las imágenes, Carlos, y es sorprendente. Aquí no hay lugar a que se haya fingido, como de pronto se ha dejado entrever desde la oposición. En estos momentos hay una rivalidad tremenda entre Evo Morales, el máximo referente del MAS, partido de izquierda, y Luis Arce, que llegó precisamente a la presidencia con los votos del MAS, pero que ahora mismo tiene una diferencia muy grande con su antecesor, que justamente era uno de sus grandes aliados, que es lo que más preocupa. Sí, pero las imágenes le están dando la vuelta al mundo. No es para menos. El atentado contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Y donde ha habido elecciones este domingo es en Uruguay, pero de acuerdo con las noticias que nos llegan de parte de los medios, habrá segunda vuelta, ya que ninguno de los candidatos, o según las proyecciones, muestran que no se va a superar el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, ya que el escrutinio no ha terminado. Habrá segunda vuelta presidencial en Uruguay. El izquierdista Yamandú Orsi, delfín del exmandatario José Pepe Mujica, y el oficialista de centro derecha, Álvaro Delgado, se medirán entonces en un balotaje para definir el próximo presidente de Uruguay, según las proyecciones de escrutinio divulgadas este domingo por los medios locales. Orsi recoge el 43,2% de los votos y Delgado el 28%, de acuerdo al Canal 10, con base en datos de equipos consultores. Para Canal 12, que citó a la encuestadora Cifra, Orsi cosecha el 44% de los sufragios contra el 27% para Delgado. Podría volver la izquierda de José Pepe Mujica al poder en las próximas elecciones de mantenerse estas diferencias. Por cierto, Pepe Mujica también se ha hecho ver en las redes sociales porque en el momento de acudir a las urnas decía que probablemente era la última vez. Pepe Mujica, que se toma... Oh, mi marido se ama. Bueno, a ver qué tenemos por aquí para escuchar. Vamos a escuchar a Pepe Mujica. Insisto. También hablaba acerca de la participación de los jóvenes. Eso de que no le interesa la política es relativo. Es relativo. Pepe Mujica, un referente de la política en Uruguay y Latinoamérica. He estado en los últimos días, ha sido noticia su salud, porque enfrenta a un cáncer. Fuerza para Pepe Mujica. Es muy querido en Uruguay y a nivel internacional por sus frases con las cuales hace reflexionar, mejor dicho, con sus reflexiones. Y por otra parte tenemos los deportes. Tenemos los ecos del clásico que se resolvieron más fácil de lo que se pensaba. Bueno, se llegaba a este clásico, parejos los equipos, venían de golear en Champions y efectivamente así fue, incluso hasta en la primera parte, 0-0 en el marcador y yo pensaba que el partido iba a terminar así, porque se veían parejos los equipos, pero no, en la segunda parte llegó la lluvia de goles. Adolfo Jiménez del Río tiene el resumen de la actualidad deportiva, que estaremos ampliando más adelante en Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde este fin de semana, en la jornada dominical, vimos sorpresivos resultados.